La tribu. Encendida. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Que da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. ¡Una culebra, una culebra! ¡Ay, pisalá, pisalá, maldita culebra! Te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra, ay, te ha mordido la culebra, te ha mordido la culebra, te ha mordido la culebra, ay, te ha mordido el corazón. Este vino es el veneno de tu amor, este vino es el veneno de tu amor. Y tu cariño moneda, y tu cariño moneda, y tu carita la hoguera, donde enciende el vacío. Te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra, ay, ay, ay. Te ha mordido la culebra, te ha mordido la culebra. Te ha mordido la culebra, te ha mordido el corazón. La culebra del amor. De su disco homónimo. No, Perfectos Idiotas. Álbum, primer álbum que grabaron en Buenos Aires cuando vinieron de Mendoza. ¿Este es el disco debut de Caramelo Santo? Si no contamos el cassette que ellos habían grabado en Mendoza, es el primer álbum, sí. Perfecto. Grabado y editado por. Grabado en abril del 97 salió editado. Tiene 20 años. ¿Qué época? El primer cassette, por decir así, que después fue editado, fue hecho en Mendoza. Claro. Y tenía otros integrantes, que casualmente ahora, en este regreso de Caramelo Santo, está de vuelta ese tecladista. Ajá. Que estuvo en la primera etapa. Sí. Ah, mira vos. No, porque recordemos que ante la separación de Caramelo Santo, entre los músicos hubo un arreglo de ceder el nombre durante cierto tiempo. Así es que durante 3 años, Caramelo Santo lo llevaron adelante 3 de los integrantes de Caramelo Santo, y vencidos los 3 años, el GOI recuperó el nombre de Caramelo Santo y volvió a llamar al tecladista del primer disco de Mendoza, y está volviendo a tocar con el nombre Caramelo Santo, pero con la formación del GOI Ovalde, muy buena información. Que hace poquito lo operaron de urgencia y por suerte está bien, así que va a retomar el show suspendido que tenía para este fin de semana. Bueno, celebramos entonces su recuperación y, ¿qué y época el regreso? Es esta, ¿sí? Yo me acuerdo de La Casa en la Boca, cuando llegaron de Mendoza. Mi gran amigo, que le mando un saludo enorme, que nos escucha desde Mendoza siempre, Leandro Maturano, primer baterista, acá tenemos la foto, el primer batero de Caramelo, que hoy por hoy tiene su banda Maturano, increíble, que bueno, grabó los estudios de Cerati en su momento. Claro. Bueno. Un amigazo. Después ingresó su hermano. Después ingresó exactamente su hermano y él se volvió para. Se casó y se fue. Se volvió para Mendoza. Totalmente. Y después. Maturano, ¿te acuerdas que salía con Erika García? Salía con Erika García. Que se le desprendió un pulmón. Al loco. Una vez. Se le desprendió un pulmón por y estar después... por estar con Erika García. No, bueno, es probable. No sabemos. Es probable. Pero te digo que fue. Es infumable. No. Es probable que se te desprenda un pulmón. Yo te digo que en ese momento éramos muy amigos y te juro que un nivel de infumabilidad de parte de Erika importante. Bien, en esa bueno, época. Ahora calculo bien, que debe estar mucho mejor, más. Erika. ¿No? Después Erika, hablamos. ¿Mucho mejor ahora? ¿Vos decís? No sé, puede ser. Espero. ¿Querés llamarla? Espero. Bueno. No, pero mirá, prendé televisión y seguro que estén intrusos. O mandale un Twitter. No. Dale. No voy a hacer nada de lo que me están diciendo. Bueno, no, Maturano no es el hermano, pero Lea era el... Estábamos hablando del bajista. Muy bien. Bien. Pero esto es dentro del marco de las ediciones de TTM Discos. TTM Discos, sí. ¿Qué tuvo? Digo, ¿cuánto tiempo? ¿Hasta dónde llegó esta historia de TTM? Hasta fines de los 90, hasta El Camino Real, que fue el último álbum que editaron los muertos en esa etapa, digamos, de fin de siglo. Con la formación con Fidel Nadal y Pablito Molina en las voces, Camexán en la guitarra, Félix, claro. Y Pablito Potenzoni en guitarra, en batería. Y bueno, fue una apuesta interesante a la autogestión de una banda que ya tenía su peso específico, su trayectoria, con convocatoria, con proyección internacional. Recuerdo que en esa época habían ido a tocar a Japón. Sí. Y una de las primeras bandas así argentinas de rock que fue a tocar a Japón y volvió. Me acuerdo que acá me extraña alucinado, que había conocido punks en Japón. Esas Hay cosas. Un disco en vivo de Los Muertos en Japón que es increíble. El sí. Show en vivo, que es un pirata. Es un pirata, que ni siquiera está editado en por el este parque sello. Parque Rivadavia, sí. Muchachos. Pero con un audio increíble que se les filtró a los muchachos porque era un buen disco para sacar en vivo. ¿Lo tenés? Lo tengo en cassette. Lo bueno, podemos, si quieren lo puedo traer. Podríamos traerlo y en algún momento... Y hacemos algo. Escucharlo. Pero... la historia duró poco dentro del plano, pero fue muy vital, digo, ¿no? O sea, no... Sí, estamos hablando de 5 años, como mucho. Como buena historia... La segunda mitad de los 90. Fue una historia breve, pero intensa. Intensa, claro. Sí, intensa. Interesante en esa época. De otra manera, digamos... pienso, no sé, en Babasónicos había conseguido, a su manera, un acuerdo interesante. Si bien ellos firmaron con Sony Music... desde el primer álbum, consiguieron una cláusula que les permitía editar su material, los outtakes, lo que quedaba fuera de los álbumes, de manera independiente. Y así es como editaron álbumes como Vórtice Marxista, Babasónica Electrónica, Vedette, todas ediciones de temas que quedaban afuera de los álbumes oficiales. Claro. Y que les permitían hacer una tirada más reducida para los fans que se vendían los shows. Y era una forma también de, digamos, no encanutarse el material, claro. Y tener que limitar esa puesta en conocimiento, esa difusión de las canciones a lo que estaba, digamos, escrito por contrato con la compañía, digamos, que te permitiera cierta periodicidad con los lanzamientos, cierto formato, como una cosa más cuidada conceptualmente. No porque estos álbumes no estuvieran cuidados conceptualmente, pero por ahí eran el lado B de la banda que también, claro, les permitía mostrarse. No, muy interesante eso, aparte, sobre todo con bandas que tienen un caudal y una cuestión de soltarse, ¿no? Y no tener el prejuicio de cuidar tanto el hecho del resguardo de la obra y sacar un disco solamente tan así como emblemático cada tanto, sino como jugar un poco con el hecho de poder editar la música. La música está bueno que circule y no estar... Y estamos hablando de una época en que la web era apenas incipiente. Exacto. No sé, yo en el 95 no tenía ni mail. Sí, así que... sí, en el 99 abrimos un mix mail, ponele. Más o menos para más esa... o menos. Ahí entonces, estaba bueno, digamos, que pudieran editar este tipo de materiales. ¿Y tenemos algo más de esto? O ¿quiere escuchar estamos? Algo más de Caramelo Santo? Por ejemplo... No, acá sea, yo la veo a Rocío haciendo gestos de diva en estado de así un como tema más de ya te agarró el disco de Cienfuegos. Sí, sí, no, se está refregando el disco de Cienfuegos. ¿Qué? ¿Todos tus muertos no hay? ¿Todos tus muertos? No traje. ¿No se llama Todos tus muertos el sello? Sí, pero justamente me pareció interesante pasar otro tipo de propuestas. Es el leñador de mis propuestas. Ahora, tirate algo de Todos tus muertos. De Todos tus muertos, no sé. ¿Qué disco grabaron Todos tus muertos con su propio sello? El Camino Real es El Camino Real. Los que mencioné antes, Argentina te asesina, que es el álbum en vivo. En vivo, en cemento. ¿Es en cemento o es en el Festival de las Madres de Plaza de Mayo?